Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mire, fíjese. ¿Qué pasa? 10:00 dice acá. ¿10:00? Y estamos comenzando Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. ¿Cómo corresponde? Puntualmente, martes. Exactamente, martes. Efectivamente. Martes 14. Martes 14, sí, martes 14. Mm. Buenos días, Blas. Blas Martín, de las manos de Blas. Llegaremos a las 12 en este nuevo Enredando las mañanas. Desde acá, desde la colectiva hoy. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este es el... Oh, tengo un mareo con los... No, déjelo así. Lo pongo bien. Y después discuten. Está bien, no. Es un programa más de... El Enredando de la mañana. Sí, como siempre. Ahí está. Bueno. No sé, ¿quiere que arranque con unas noticias de agencia que tenemos? Llegó de dos agencias de medios alternativos. No sé si decir cuáles, pero en fin. Nos llegó que ayer se celebró el Día Internacional del Beso, por ejemplo. Ajá. El motivo de esta celebración, el 13 de abril, se debe a que una pareja tailandesa estuvo 46 horas... En 2011, 46 horas dándose un beso. El beso más prolongado registrado hasta ese momento. Hasta ese momento, ahora le cuento por qué. La verdad que lo primero que nos generó esta noticia fue una serie de dudas, ¿no? Mm. Algunas incluso un tanto escatológicas, discúlpeme, porque todo puede ser muy tierno en un beso, pero 46 horas de beso implica, en fin, algunas necesidades indispensables a cumplir durante ese lapso. ¿Usted le afectó que algunas compañeras le dijeran que es poco romántico lo que expresó? Pero es que es poco romántico un beso de 46 horas, ¿no me equivoco? Sí, acá Blas también afirma, es poco romántico. No obstante, estos muchachos batieron su propio récord, llegando a un beso, no dice en qué año, posteriormente nada más. Dice, ahora estoy mirando Infobae, yo no me privo de nada, usted sabe. Un beso de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Eso fue posterior. El guardia de seguridad de 44 años y su esposa de 33 recibieron el premio de 2.500 euros y dos anillos de diamantes por estos 58 horas besando. De beso, por lo que pude entender. La otra curiosidad que nos deja acá Infobae es, dice, leer más. Y uno imagina una noticia relacionada con esta pavada, ¿verdad? No, sin embargo, nos invitan a leer que hayan una fosa común donde podrían estar los restos de Ana Frank. ¿Qué criterios utilizarán los muchachos de Infobae? La verdad, los desconozco. Deben ser muy profesionales. Bueno, tenía dos noticias. Claro, la otra noticia también, que es importante porque también nos llega de una connotada compañera de otra de las agencias alternativas de nuestros medios, ¿verdad? Se celebra entre el 12 y el 18 de abril la semana del Malbec. Cosa que ya hemos comenzado a hacer, se lo vamos a confesar, esto sí, ahí nos hemos prendido. Es una semana, como no podía ser de otra manera. Si uno va a tomar vino y tiene la posibilidad de festejar durante una semana, me parece que está bien. Claro está que son todas apreciaciones personales, ¿verdad? Hemos sustituido algunos otros brebajes por vino específicamente, Malbec puntualmente esta semana, agradecemos entonces. Termina el 17. Pero hay otras 17 cosas. 17 y 18. Algunos también se pasan, se van hasta el 18. Pero el día del Malbec es el 17. De abril. Sí. Así lo dice acá. Sí, es verdad, acá lo han tomado. Acabamos de pasar por una venta de vinos y dice. También, exactamente. Semana del Malbec. Así que bueno, gracias por las informaciones de nuestras compañeras. Exacto. De agencias de noticias alternativas. Efectivamente. En esta mañana que vamos a empezar con música, ahora seguimos. Sí. Con música, ahí vamos. Ya vamos para.

sistema para convertirte en su esclavo. Esclavo inconsciente de su estado, que bajo la ilusión de la falsa libertad, cegado por la necedad, defienda las cadenas que lo atan al sistema, que no ve la realidad, que te tocan para encajar como mole para su esquema. Ocupado por sobrevivir, se apaga la esencia. Usando la coherencia se despierta la conciencia, y es que sobran los recursos en esta tierra, pero vive la mentira de la falsa ilusión del dinero que encarcela a la mente, de papeles otorgados a particulares que titulan a los suelos como sus propiedades, y los pueblos originarios destruidos, desplazados, masacrados. Dime, es que un papel te hace dueño, es que un papel te hace esclavo. ¿Aún no ve la ilusión? No, lo absurdo de la situación, ya no ve la ilusión. Los absurdos de la situación, que esta tierra no le pertenece, no, en todo caso somos todos residentes, residentes transitorios con espacio suficiente, suficiente para vivir libremente. Es sencillo, sin vueltas, ¿sabes? No me vengan con papeles del cahuete otorgando propiedades. Illuminati, me cago en eso, no me rijo por las reglas de su juego, no, no. Que somos todos responsables de las condiciones que tejemos la tierra a las generaciones. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

está el tiempo de miedo.

monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, vergú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Nuevamente acá. Bien, sí, llegando ya al final de este enredando. Bueno, hace aproximadamente 15 días, 7 trabajadores de la salud fueron despedidos acá por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Desempeñaban sus funciones como operadores de la salud mental del hogar Nueva Pompeya, que depende justamente de la Dirección General de Salud Mental, cuya responsable es la doctora María Concepción Grosso. Nosotros estamos comunicados con Carlos Ontivero, uno de los trabajadores de la salud despedidos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Daniel Giovannini y Graciela Burbit. Bueno, muy buen día. La verdad que la introducción de ustedes fue perfecta, ¿no? Esto es una realidad, es así. Nosotros somos 7 ex operadores sociocomunitarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los cuales hace muy poquito tiempo fuimos desvinculados, ¿sí? De diversas formas. Algunos se nos llamó por teléfono en llamado anónimo, se les dijo, voy a decir compañeros, pero quiero aclarar que no tiene ninguna connotación política, meramente somos ex compañeros de trabajo. Se llamó a dos compañeras, para ser específico, le dijeron que estaban desvinculados del gobierno de la ciudad con un llamado anónimo, ni siquiera dijeron quién era la que estaba llamando. A mí me llegó un telegrama, a otra compañera también, y otros dos, tres compañeros no recibieron absolutamente nada, o sea, fue directamente por rumor y por la prohibición de ingresar al trabajo. Esto es, digamos, nuestra experiencia con salud mental en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nunca se nos dijo exactamente por qué. La verdad, fue todo repentino. Lo único que nosotros habíamos escuchado hasta ese momento era el rumor de que ya estaba el presupuesto dado para los pases a planta, como corresponde, ¿no? Después de tantos años, nosotros estuvimos 2 años y medio, casi 3, trabajando bajo contratos que se renovaban continuamente, unos contratos, la verdad, dudosos, raros, ¿no? Porque locación de servicio para trabajar casi 3 años ininterrumpidos, no sé si esto es lo que corresponde, pero bueno, más allá de eso, nosotros trabajábamos con adolescentes, niños y adolescentes externados del Hospital Tobar García, el juvenil, del Hospital Alvear. Hacíamos guardias de 24 horas corridas, ¿no? Éramos 2 operadores por guardia, teníamos muy poco apoyo de los profesionales, si bien bajaban directivas todo el tiempo de lo que había que hacer y lo que no podía dejar de hacerse a la hora de apoyar con los insumos o de algunas crisis que podían llegar a tener los chicos, muchas veces nos encontrábamos completamente solos. Yo imagino que, así como tú nos contabas recién, que algún compañero o compañera se presentó a trabajar y ahí se enteró que no trabajaba más, sí. También dentro de esta población a la cual ustedes asistían, se habrán claro. encontrado de un momento para el otro sin la presencia de ustedes. Tal cual. Estos chicos son chicos de vulnerabilidad social, pasaron por muchas situaciones terribles, muchos de ellos, todos, me atrevería a decir, pasaron por situaciones terribles, particulares, para llegar al hospital, después las situaciones de abandono que viven, ¿no? Muchas veces, muchos de ellos cuando llegan a este tipo de instituciones. Sí, claro. Y bueno, lo nuestro, evidentemente, habrá sido un abandono más para ellos. No se tuvo en cuenta... no se tuvo en cuenta para nada el bienestar de estos chicos, que tenían un vínculo con nosotros los ayudábamos a hacer la tarea, conseguíamos ropa donada de conocidos nuestros porque ellos muchas veces andaban hasta descalzos ahí adentro o con zapatillas prácticamente que no servían más. Sí. Ese era nuestro trabajo, y más sí. allá de acompañarlos a la escuela, acompañarlos a algún emprendimiento que puedan llegar a tener cuando tenían. Claro. Ustedes realizaron una jornada el lunes pasado, ¿puede ser? No ayer, sino el 6 de abril. En la conferencia de prensa en la legislatura. Sí, yo por una cuestión personal no pude asistir. Asistieron la mayoría de mis compañeros y se expuso este caso, se presentó un escrito. Pero bueno, de parte de las autoridades de salud mental no tuvimos ninguna explicación, absolutamente nada. Uh-huh. La verdad que se nos prohibió el ingreso, como explicaba al principio. Es más, nosotros trabajábamos 24 horas corridas, dos operadores por guardia, o sea, un día de la semana, ¿no? 7 días, 14 operadores. El primer operador, después de toda esta situación, que le tocaba ir a su guardia habitual, como hacía casi 3 años que estaba yendo, sí. Se presentó, y cuando ingresó llegaron un abogado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un administrativo, que nosotros lo conocemos, inclusive muchas veces le llevábamos los papeles que nos pedían a él, y lo trataron muy mal, le dijeron que él estaba desvinculado. Este muchacho, padre de familia, les dijo: mirá, a mí no me avisó nadie, no me llegó nada, yo escuché un rumor de pasillo, vos no me podés prohibir la entrada. Claro. Ya había entrado, o sea, quería que se fuera. Oh. Y el abogado este del gobierno de la ciudad le dije, se presentó como abogado, ¿no? En principio, quiero aclarar porque es lo que le dijo. Claro. No sé si habrá mostrado algún tipo de credencial o algo que amerite que estaba trabajando o representando al gobierno. Se presentó como abogado del gobierno de la ciudad con un administrativo. Le dijo que él estaba despedido, que se tenía que retirar inmediatamente, que no podía estar más en el hostal, en el Pompeya. Uh-huh. Mi compañero le dice: mirá, a mí nadie me notificó nada, si yo me voy estoy incurriendo en una cuestión que no está clara, yo no me puedo ir de acá. Claro. Le dijeron: mirá, nene, le dijeron, ¿qué lo querés? Por escrito, hicieron un acta, en ese momento, de muy mala manera, presionaron a los presentes para que firmaran como testigos de que lo estaban despidiendo en ese acto. Muy feo todo, la verdad. La verdad, muy, muy, muy feo. Y dejaron a otros 7, ¿no? ¿Cómo? ¿Los otros 7 quedaron? Vos hablás que son 14 los que estaban haciendo... Exacto, sí, sí, sí. ¿Y hay otros que reemplazan a ustedes? Ya estaban designados, evidentemente. Ajá. Según lo que nos llegó a nosotros, porque todo fue prácticamente por estos pasillos, ¿no? Estos rumores. Sí. Ya estaban designados los reemplazos, ya los habían entrevistado, los habían designado, y bueno, fue todo muy muy súbito. La verdad que no entendemos por qué, no sabemos qué pasó, no... Nos sentimos mal, vale. Por eso, ¿no? Sí, Carlos, ¿han iniciado ustedes algún trámite judicial, algún recurso, han interpuesto algo? ¿O lo piensan hacer? Nosotros todavía no iniciamos nada. La verdad que, sinceramente, somos 7 trabajadores que se quedaron en la calle de un día para el otro, muchos con familias, con hijos. Claro. Lo que sí hicimos, algunos de nosotros, fue... pedir a través de una carta que se aclare esa situación. No tuvimos respuesta. Ah, tampoco, bueno. No tuvimos ningún tipo de respuesta, nos ignoran completamente. Carlos Ontivero, la vamos a seguir, obviamente. Te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por la atención y por estar con nosotros en esta situación tan complicada. Saludos. Va nuestra solidaridad, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Carlos Ontivero, entonces, es uno de los despedidos en esta actitud que, bueno, creo que a todos nos cuesta entender. Después estamos hablando del sistema público de salud mental, implica de cambiar, en caso de chicos y jóvenes, de un día para el otro, no encontrarse, ¿no? Esos aspectos y esos vínculos que también se hacen en este tema, donde empiezan a tener confianza con el profesional que los está tratando, que los está dando apoyo, y de repente, como si nada, y bruscamente hacen esto, y por supuesto, lo que implica para los profesionales es tener de un día para el otro encontrarse que todo su trabajo está como tirado a la basura, porque es así. Sí, exactamente. Traído hasta aquí, agradecer a Black. Habernos traído hasta aquí. Digo, nos ha quedado tiempo solamente para decir hasta mañana, ¿verdad? Hasta mañana. Eso. Desde Córdoba saldrán esas voces cordobesas en otro Enredando a las Mañanas. Chao. Fuerza en el mundo que pueda parar la voz. Ni vitaminas que alcancen cuando de la tos, cuando sabemos lo que tenemos y transparente todo lo vemos, no existe bota o zapato que pueda pisarnos hoy, ni rasca cielos que rasquen cuando pica el corazón, cuando paramos de darnos cuerda, como si nada, se abren las puertas, no existe ciudad en el globo atraparme hoy. Que pueda atraparme hoy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No hay suficientes misiles para bajarme la voz, ni reacciones en cadena, sino juego de la voz. Partirme en dos, que pueda partirme en dos. Oh, oh, oh. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.